Por acá, con el tercer ojo cerrado, no cambio de imagen por tus mil palabras. Pon en uso tu ojo blindado y verás. Verás que la gente linda por lo que es, no por cómo se ve. Verás que la gente linda por lo que es, y no por cómo se ve. Dejando abandonadas las alas. ¿Cuántas luces podrías descubrir abriendo las ventanas del alma? Tampoco. Tampoco. Tampoco. Tampoco. Verás que la gente linda por lo que es. Por lo que es, no por cómo se ve. Lo dijo el poeta, el ojo aquel que tú ves, los ojos porque te ve. Lo dijo el poeta, el ojo aquel que tú ves, los ojos porque te ve. Verás que la gente linda por lo que es y no por cómo se ve.